mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. De la noche con 35 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con el fútbol de primer nivel en la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y estamos hablando del Clausura, que ya tuvo su jornada número 2. Estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado. El América y Tijuana empataron 1-1. Antes de seguir, déjenme ver. Me parece que ese es del jueves. Y bueno. El jueves fue el América contra Tijuana, que fue el 1-1. Después el viernes, Tigres le ganó 2-1 a Mazatlán. Atlético le gana 2-1 a Puebla. Necaxa 3-2 a Guadalajara. El sábado, Juárez le ganó 1-0 a Cruz Azul. Toluca y Monterrey empataron 1-1. León le gana 2-1 a Atlas. El domingo, Querétaro le ganó 3-2 a los Pumas, con un jugador expulsado de Querétaro. Y el lunes por la noche, Santos jugó contra Pachuca. Pachuca ganó 2-1. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. En primer lugar está Tigres con 6. Toluca tiene 4. El América 4. Juárez 4. Pachuca 3. León 3, Necaxa 3, Pumas 3, Guadalajara 3, Querétaro 3, el Atlético San Luis 3, Monterrey tiene 2, Atlas 1, Puebla 1, Mazatlán 1, Cruz Azul 1, Tijuana 1 y Santos Laguna 0. Entonces se viene la jornada número 3 de esta clausura. Y ahorita que suba un poquito esto, vamos a poderles decir qué es lo que hay. Ok. Pues está. Ok. Aquí estamos entonces en la jornada número 3. Que va a tener a Necaxa contra Cruz Azul, Tigres contra Monterrey. Bueno, vamos a comenzar con los de el viernes. El viernes, el Atlético de San Luis contra Necaxa, Mazatlán contra Toluca, Tijuana contra Querétaro. El sábado, Cruz Azul contra Puebla, León contra Juárez, el Guadalajara contra Tigres, Santos contra el América, Monterrey contra Pachuca, y el domingo Pumas contra Atlas. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y de ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde ya se jugó la jornada número 22, que comenzó con los partidos del sábado. Bournemouth le ganó 4-1 a Newcastle. Crystal Palace le gana 2-0 al West Ham. El Fulham le gana 2-0 al Leicester. Liverpool le ganó 2-0 a Brentford. El Arsenal y Aston Villa 2-2. Después el domingo, Nottingham Forest le ganó 3-2 al Southampton. Brighton le gana 3-1 al Manchester United. El Everton 3-2 al Tottenham. Manchester City le ganó 6-0 al Ipswich. Y el lunes por la noche, Chelsea le gana 3-1 a Wolves. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Liverpool está primero con 50, Arsenal tiene 44, Nottingham Forest tiene 44, Chelsea 40, el Manchester City tiene 38 y el Newcastle tiene 38. O sea que perdió y subió un puesto el Manchester City, que ahorita estaría jugando la Europa League directo. Después en séptimo está Bournemouth con 37, que está fuera de puestos de competición europea. Y obviamente no le tocaría ver al Real Madrid o al, bueno, a todos los que juegan esta liga. Pues Aston Villa tiene 36, Brighton 34, Fulham 33, Brentford 28, Crystal Palace 27, Manchester United 26, West Ham 26, Tottenham tiene 24, Everton 20, Wolves 16, Ipswich 16, Leicester 14, Southampton tiene 6 puntos. Después, la jornada número 22 va a comenzar. La jornada número 23 comenzará con los partidos del sábado: Bournemouth contra el Nottingham Forest, Brighton contra el Everton, Liverpool contra el Ipswich, Southampton contra el Newcastle, Wolves contra Arsenal, Manchester City contra Chelsea. El domingo, Crystal Palace contra Brentford, el Tottenham contra el Leicester, Aston Villa contra el West Ham y el Fulham contra el Manchester United. Eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y vamos a seguir con la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 20, que comenzó el viernes con el partido español contra Real Valladolid y ganó el español 2-1. Sevilla le gana 2-1 al Girona, estos ya son del sábado. El Leganés 1-0 al Atlético de Madrid. A la vez 3-1 al Real Betis. El Barcelona y Getafe empataron 1-1. El domingo el Atleti le gana 2-1 al Celta Vigo. Real Madrid 4-1 a Las Palmas. Osasuna y Rayo empataron 1-1. Valencia le gana 1-0 a la Real Sociedad. El lunes por la noche Villarreal le gana 4-0 al Mallorca. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Real Madrid ya está en primer lugar, tiene 46, el Atlético de Madrid tiene 44, Barcelona tiene 39, el Atleti tiene 39, Villarreal tiene 33, Mallorca tiene 30, en séptimo está Real Sociedad con 28 y está fuera de puestos de competición europea. Después Girona tiene 28, Rayo Vallecano tiene 26, Osasuna 26, Sevilla 26, Real Betis 25, Celta Vigo 24, Las Palmas 22, Leganés 22, Getafe 20, Alavés 20, el Español 19, Valencia 16 y Real Valladolid tiene 15. Y entonces los partidos de la jornada número 21 serán los siguientes. El día viernes, Las Palmas contra Osasuna, el sábado Mallorca contra Real Betis, Atlético Madrid contra Villarreal, Sevilla contra el Español, el Real Valladolid contra Real Madrid, el domingo Rayo contra Girona, Real Sociedad contra Getafe, el Athletic Club contra el Leganés, Barcelona contra Valencia y el lunes por la noche Alavés contra Celta de Vigo. Y esto es todo por el fútbol de primer nivel en España, en la Liga EA Sports. Bueno, y de ahí vamos a seguir entonces con la liga, la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 18, que comenzó el día viernes con el partido Eintracht Frankfurt, que le ganó 2-0 al Borussia Dortmund. El sábado el Stuttgart le gana 4-0 al Friburgo. El Hoffenheim le gana 3-1 al Kiel. San Pauli le gana 2-1 al Heidenheim. Bochum y Leipzig empataron 3-3. Bayern München le gana 3-2 al Wolfsburgo. Bayer Leverkusen le ganó 3-1 al Borussia Mönchengladbach. Pues el domingo Unión Berlín le gana 2-1 al Mainz y el Augsburgo le gana 2-0 al Werder Bremen. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está con 45 en primer lugar, Bayer Leverkusen tiene 41, Eintracht Frankfurt tiene 36, el Stuttgart tiene 32, el Leipzig tiene 31, Mainz tiene 28. Fuera de puestos de competición europea está Wolfsburgo con 27, Friburgo tiene 27, Werder Bremen 26, Borussia Dortmund tiene 25, el Borussia Mönchengladbach tiene 24, Augsburgo tiene 22, Union Berlin 20, San Pauli 17, Hoffenheim 17. En puestos de ascenso, el Heidenheim con 14, Kiel con 11 y Bochum con 10. Y entonces la jornada número 19 va a comenzar el día viernes con el partido Wolfsburgo contra Kiel. Pues el sábado, Augsburgo contra Heidenheim, el Borussia Dortmund contra el Werder Bremen, Friburgo contra el Bayern München. El domingo, bueno, esto sigue el sábado todavía, Mainz contra el Stuttgart, Leipzig contra Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach contra el Bochum. El día domingo, Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt y el St. Pauli contra Union Berlin. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 18, que comenzó con los partidos del viernes pasado. El Montpellier le gana 2-1 al Mónaco, el Lille le ganó 2-1 a Niza. Después el sábado el PSG le gana 2-1 al Lens-Brest, le gana 2-1 al Stade Rennais, el Toulouse y Lyon empataron 0-0. Pues el domingo el Saint-Étienne y Nantes empataron 1-1, Le Havre y Reims empataron 1-1, Angers le gana 2-0 a Auxerre y el Strasbourg empató 1-1 con Marseille. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 46, Marseille tiene 37, Lille 32, Monaco tiene 31, Niza tiene 30, Lyon tiene 29. Fuera puestos de competición europea está Lens con 27, Toulouse con 25, Brest con 25, Strasbourg tiene 24, Auxerre 22, Angers 22, Reims 21, está Gene 17, Nantes tiene 17, en puestos de ascenso está Saint-Étienne con 17, Le Havre tiene 13 y Montpellier tiene 12. Entonces sigue la jornada número 19, que comenzará el día viernes con el partido Auxerre contra Saint-Étienne. Pues el sábado el Mónaco se enfrenta al Stade Rennais, el Strasbourg se enfrenta al Lille, el PSG contra el Reims, Le Havre, ya el domingo se enfrentará al Brest, Lens contra el Angers, Nantes contra el Lyon, el Toulouse contra el Montpellier y Niza contra el Marseille. Eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 21, que comenzó el viernes pasado. Roma le ganó 3-1 al Génova. Pues el sábado, Bolonia le gana 3-1 al Monza. Juventus 2-0 al AC Milan. Napoli 3-2 al Atalanta. Pues el domingo, Fiore y Torino empataron 1-1. Parma y Venecia empataron 1-1. Cagliari le gana 4-1 a la Lecce. Lazio le gana 3-0 al Verona, el Inter 3-1 al Empoli y el lunes por la noche Como le gana 4-1 al Udinese. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli tiene 50, el Inter 47, Atalanta 43, Lazio 39, la Juve ya está en quinto, y bueno, estaba en quinto, tiene 37 puntos, la Fiore tiene 33, Bolonia tiene 33, fuera de puestos de competición europea. AC Milan tiene 31, Roma 27, Udinese 26, Torino 23, Genoa 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 20, Parma 20, Lecce 20 y en puestos de descenso Verona con 19, Venecia con 15 y Monza con 13. Eso va a ser todo por el calcio italiano. Y nos vamos entonces de aquí, del calcio italiano, vamos a pasar a la Champions League, el fútbol de primer nivel en el mundo, probablemente la liga más competitiva en todo el mundo. Y los partidos del día de hoy, Leipzig le ganó 2-1 al Sporting. El Shakhtar Donetsk le gana 2-0 al Brest. El AC Milan le ganó 1-0 al Girona. Arsenal le gana 3-0 al Dinamo Zagreb. El Celtic le ganó 1-0 al Young Boys. Feyenoord le gana 3-0 al Bayern München. PSG le ganó 4-2 al Manchester City. Así como lo escuchan, Real Madrid le ganó 5-1 al Salzburgo. Y el Inter le ganó 1-0 al Sparta Praga. Y los partidos del día de ayer son estos. El Real Madrid le ganó 2-1 al Bayer Leverkusen. El Barcelona le ganó 5-4 al Benfica, lo cual está un poco raro porque según yo entonces ahí está. El Barcelona entonces le gana. ¿Dónde estamos? Aquí está. 5-4 a Benfica en un partido que le dio totalmente la vuelta y que lo superó al Benfica en los últimos minutos. Realmente el Benfica comenzó bien anotando el primer gol en la primera serie ofensiva. O sea, en la primera. El primer ataque del equipo de Benfica. Y Barcelona regresó para ir empatando poco a poco. Primero le marcaron un penal que parecía que no era penal, pero bueno, eso ponía todo 1-1. Y después, pues ya saben el resto cómo estuvo. También Bolonia le ganó 2-1 al Borussia Mönchengladbach. Club Brugge empató 0-0 con Juventus. Estrella Roja. Ahorita seguimos, ahorita que regresamos. And over the hills we go, we're laughing all the way. The bells on Bobtail ring, we're making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upsot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Muero por besarte, muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca, que se por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas, y muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. De la noche con 56 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con la Champions League, el fútbol de primer nivel en el mundo. Está diciendo que el Barcelona le había ganado 5-4 al Benfica, el Bolonia le ganó 2-1 al Borussia Dortmund, Club Brugge y Juventus empataron 0-0, el PSV le gana 3-2 a la Estrella Roja con un jugador expulsado del PSV. El Liverpool le ganó 2-1 al Lille con un jugador expulsado del Lille. El Stuttgart le gana 3-1 al Slovan Bratislava. Atlanta le gana 5-0 al Storm Graz. Y Mónaco le ganó 1-0 al Aston Villa. Y con esto, la tabla gigante que tienen. Tiene en primer lugar al Liverpool con 21. El Barcelona tiene 18. Arsenal tiene 16. Inter tiene 16. El Atlético de Madrid tiene 15. El AC Milan 15, Atlanta 14, Bayer Leverkusen 13. En noveno, fuera de esos puestos, los 8 clasificados a octavos de final directamente, está el Aston Villa con 13, Mónaco con 13, Feyenoord tiene 13, Lille tiene 13, Brest tiene 13, el Brest tiene 13, el Borussia Dortmund tiene 12, Bayern München tiene 12, Real Madrid tiene 12, la Juventus 12, Celtic 12, PSV tiene 11, Club Brugge 11, Benfica tiene 10, el PSG 10, Sporting tiene 10, el Stuttgart tiene 10. Ahorita, fuera de los puestos de clasificación a la siguiente ronda, está el Manchester City que tiene 8, así como lo escuchan, nada más ha ganado 2. Ya perdió 3, o sea que ha perdido más en esta tabla que lo que usualmente pierde en estas tremendas temporadas que ponen en la Manchester, en la Premier League. Después está el Dinamo Zagreb que tiene 8, Shakhtar tiene 7, Bolonia 5, Sparta Praga 4, Leipzig tiene 3, Girona 3, Estrella Roja 3, Sturm Graz 3, Salzburgo 3, Slovan Bratislava 0, y Young Boys tiene 0. Y entonces la siguiente jornada será el 29, o sea la próxima semana, el 29, todos los equipos son el 29. Entonces aquí están los partidos, el Aston Villa contra el Celtic, Barcelona contra el Atlanta, el Bayer Leverkusen contra el Sparta Praga, el Bayern München se enfrenta al Slovan Bratislava, Borussia Dortmund contra Shakhtar, el Brest contra Real Madrid, el Dinamo Zagreb contra el AC Milan, Girona contra el Arsenal, Inter contra el Mónaco, Juventus contra Benfica, Lille contra Feyenoord, Manchester City contra el Club Brugge, PSV contra el Liverpool, Salzburgo contra el Atlético Madrid, el Sporting contra Bolonia, Stormgrass contra el Leipzig, el Stuttgart contra el PSG y el Young Boys contra el Estrella Roja de Belgrado. Entonces eso es todo por la Champions League. Y vamos a pasar de ahí a la NFL, que ya tuvo sus partidos divisionales en los playoffs. Y obviamente mucha emoción en todos los partidos. Vamos a comenzar a hablar con el partido del sábado, donde los Chiefs le ganaron 24-14 a los Tejanos. Y aunque parece un partido cercano, o sea, 9 puntos, realmente estuvo mucho más disparejo de lo que se ve desde el principio al fin. No sé qué es lo que tienen que hacer los Tejanos para la siguiente vez que jueguen contra los Chiefs. Que los Chiefs obviamente reciben todo tipo de breaks de los oficiales que procuran que ganen los Chiefs. Pero bueno, el resultado es 23-14 y ese fue el primer partido del sábado. Después en la noche hubo un muy buen partido, aunque me lo perdí. Los Commanders le ganaron 45-31 a los Leones, que con un solo partido están fuera de, bueno, de tratar de llegar al supertazón de cualquier playoff. No tuvieron ni una sola victoria de los playoffs y eso hace que los Commanders sea el equipo de la Nacional, de la División del Este, en llegar a la final. No es el único. Entonces, con eso les digo todo. O sea, todos los equipos de la Norte tuvieron un récord combinado. Los tres primeros que entraron a los playoffs, creo que ganaron entre ellos 38 partidos. 38 partidos. Y ninguno de ellos ganó un solo partido de playoffs. Así se los pongo. Los Leones tuvieron 15. O sea que 15 más, o sea que 39 partidos entre los tres. Wow. ¿Qué les puedo decir, señores? Pero bueno, así estuvo la cosa. Entonces quedan fuera los Leones y avanzan los Commanders después de un buen partido, donde pues los Commanders regresaron, ¿no? O sea, bueno, vieron dónde poderle sacar el balón al equipo de los Leones. Y ya cuando los pasaron, ya no volvieron hacia atrás, ya siguieron jugándosela, siguieron jugando muy bien. Ninguna intercepción de el quarterback rookie de los Jalen Daniels. Y bueno, pues muy buen partido. Los dos partidos de la Nacional estuvieron sobre estadios cubiertos con nieve, o sea que tuvieron que marcar las rayas, ya saben, hacer aperturas para que pudieran correr las personas. Y pues no había mucho de cómo detener en el otro partido. Vámonos a los partidos del domingo. Las Águilas le ganaron 28-22 a los Rams, en un partido donde, bueno, pues realmente la última anotación de los Rams ya fue faltando segundos para que se terminara. Realmente sí tenían una posibilidad de hacer algo, pero quedaron a 6 puntos y sin tiempo como para realizar, aunque hubieran cubierto la patada y recobrado el balón suelto en la última patada, que ya saben, tienes que decirles que va a ser una patada corta, tienes que ir perdiendo, tienes que ir a avisar al otro equipo que va a ser una patada de truco y tienes que patearla a la, o sea, a la 40 ya la puede recobrar el otro equipo. Entonces, así es toda la cosa. El partido se vio bastante interesante. Y las Águilas consiguieron ese triunfo que querían para pasar al campeonato de la Nacional. Y en el otro partido, este sí, un partido muy apretado, los Ravens contra los Bills. Los dos mejores equipos de la Americana, en mi apreciación. Y realmente cualquiera de los dos se lo podía llevar, pero yo sentía que los Bills podían llegar. Mis dos equipos era, como dije, Bills y las Águilas. Y hasta ahorita no me han defraudado ninguno de los dos. Los Bills ganaron 27 a 25 contra los Ravens. Pero en esa última jugada para los Ravens, podían haber logrado el empate si hubieran logrado la conversión de 2 puntos. Y es que los Bills llegaron a la yarda 1, a la yarda 2. Bueno, están en la yarda 1 y después se regresaron a la yarda 2 por una jugada que no les ayudó para nada a anotar. Y entonces en cuarta tuvieron que pedir un tiempo fuera para decidir si iban a ir por ella en cuarta o si mejor pateaban el gol de campo que a la postieri. O sea, ya sabiendo lo que pasó, pues fue la decisión correcta, porque pues los Ravens tuvieron que ir a anotar y conseguir una conversión de 2 puntos, que la tuvieron realmente el tight end Bowers, me parece que se llama. Bueno, el tight end de los Ravens. Sí, es Bowers, ¿no? Realmente tenía... Andrews. Tenía el balón y lo soltó. Lo soltó en la última jugada en un pase que... pues conectan todo el tiempo él y Lamar Jackson. Que estuvo increíble, para variar. Lamar Jackson que bueno, que realmente se lo perdió otra vez la oportunidad de ir al Supertazón. Y entonces tendremos los partidos de conferencia del campeonato el domingo a la 1 de la tarde, tiempo de la montaña, por Fox Sports. Van a pasar los Commanders contra las Águilas de Filadelfia. Los dos equipos pues muy bien. Los Commanders tienen un récord de 12 y 5 en la temporada regular y han ganado 2 partidos de playoffs. Entonces no, están que no creen en nadie. Entonces pueden decir que están 14 y 5. Y las Águilas, que también tienen un récord de 14 y 3 y han ganado 2 playoffs, también tienen un récord de 16 y 3. O sea, bastante buenos récords de los dos equipos de la división este de la Nacional. Y en el otro partido, a las 4:30, tiempo de la montaña, por CBS o por Paramount Plus, puedes ver los Bills contra los Chiefs. Y bueno, eso va a ser todo. Los Bills y los Chiefs por me parece que es la 7ª oportunidad al hilo que tienen los Chiefs de Kansas City para llegar al Supertazón. Y es que es el equipo de los 2020 y probablemente un poquito antes, ¿no? O sea, es un equipo que ha tenido 3 supertazones y 2 de ellos al hilo. O sea que si van y repiten este año, serían 3 al hilo, algo que ningún equipo ha logrado. Y pues ellos ya lograron el famoso 3 supertazones en 4 años, que lo hicieron los Cowboys, lo hicieron me parece los 49ers. Pero bueno, el punto es que ahora veremos cómo le va al equipo de los Jefes contra los Bills. Va a ser un super partido. Recordaremos ese partido del playoff entre Mahomes y Allen, que se fue a tiempo extra. Y que bueno, que no paraban, ¿no? No paraban de... No paraban de conseguir puntos. no con parecía que iba a ganar un equipo y en tiempo extra se van, bueno, iban uno y uno, iban que necesitaban una patada, que necesitaban no sé qué, los Chiefs necesitaban cada jugada que podían para poder empatar y lo lograban y se fueron a tiempo extra. Me parece que los que primero recibieron el balón fueron los de Kansas City y ya no le dejaron a Allen ni siquiera intentar ganar ese partido, que estuvo muy muy impresionante. Entonces ahí están los dos partidos. Para los que realmente les gusta mucho la NFL, este es el momento más emocionante de la temporada, porque después tienes un tiempo de 2 semanas donde no pasa nada hasta el Super Tazón, que va a ser en febrero, y obviamente vamos a tener que esperar para ver quiénes van a jugar. Yo ya hice mi pronóstico y pues haz el tuyo, a ver quién. Ya es 50-50. Ya no puedes fallar. O sea, se supone que si estuviera pidiéndote los dos exactamente los que van a jugar, pues sí podría ser nada más. Sí, pues también es 50-50, ¿no? Bueno, vamos a pasar de ahí a la NBA. Y en la NBA están los partidos del día de hoy. Ahorita en el segundo quarter están los Golden State Warriors, que le van ganando 62-46 a Sacramento. Y faltan 2 minutos y 31 segundos en ese partido para la mitad. En otro que le falta 8 minutos y 59 para la mitad, los Clippers le van ganando 43-41 a Boston. En otro partido que ya terminó, Minnesota le ganó 115-114 a Dallas en un partido bastante emocionante. Donde Edwards sobrevivió el intento furioso de Djokovic al final del partido. Ya sabemos que se pone el Joker. Y bueno, ese fue el partido final. Pues ya están escogiendo a las estrellas que van a jugar en el partido de las estrellas. Pero sigamos con los resultados del día de hoy. En un partido que ya terminó, Phoenix le ganó 108-84 a Brooklyn. A los Nets es una patiza, pero bueno. En otro partido, Detroit le gana 114-104 a Atlanta. En otro, Oklahoma le ganó 123-114 a Utah. En otro partido, Memphis le ganó 132-120 a Charlotte. Y Houston le ganó 109-108 a Cleveland. En otro partido más, Milwaukee se enfrentó a New Orleans. Y bueno, me parece que se fue pospuesto. Fue pospuesto para mañana. Vamos a una pequeña pausita y regresamos con más de. Con mi burrito sabana. de noticias, con lo mucho que odio la televisión. Se vuelvan anticuadas las sonrisas, se extingan todas las puestas de sol, se supriman las doctrinas y redes, se terminen las películas de acción, que se destruyan en el mundo los placeres. Vayan uno a uno los amigos y acribillen mi pedazo de conciencia. Se consuman las palabras en los labios. Con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a pasar a las tablas de posiciones para la NBA. En la división Atlántico, Boston está primero con 30-13, los Knicks están 29-16, Filadelfia 15-27, Brooklyn 14-31 y Toronto 11-32. En la división central, Cleveland tiene 36-7, Milwaukee 24-17, Indiana 24-19, Detroit 23-21, Chicago 19-25. En la división sureste, Atlanta tiene un récord de 22-21, Orlando 23-22, Miami 21-21, Charlotte 11-29 y Washington 6-36. En el noroeste, en la división noroeste, Oklahoma tiene un récord de 36-7, Denver 27-16, Minnesota 23-21, Portland 15-28, los Utah Jazz en el último lugar de toda la conferencia con un récord de 10-32. Es ridículo lo que hace el equipo de Jazz y sus líderes, sus dueños, que quieren ahora cambiar de lugar, de escenografía al Utah Jazz, en dejar de jugar en el Delta Center, que es una estupidez. Bueno, realmente qué importa, ¿no? Si nadie va, ¿cuál es la diferencia? En la división Pacífico, los LA Clippers tienen un récord de 24-18, los Lakers tienen un récord de 23-18, Sacramento 22-20, Phoenix 22-21, Golden State 21-21. En la división suroeste, Houston 29-14, Memphis 29-15, Dallas 23-21, San Antonio 19-22 y los Pelicans 12-32. Pues gracias, Angie, o Ange, como le llamen a ese bufón, que es el general manager de los Jazz. Gracias por dejar ir a Donovan Mitchell a Cleveland, nuestra única gran estrella que teníamos, y que resultó que no vamos a recibir mucho por él, porque todas las selecciones de Cleveland van a ser, pues, muy difícil de que nos toque algo bueno en sus draft picks. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un buen equipo ahora, porque en la lotería nada más entras con más posibilidades mientras más chafa eres. Entonces, gracias, Inch, nos jodiste, pero bien jodidos. Y bueno, hablando de esto de Donovan Mitchell, parece ser que él y su compañero Mobley puede ser que comiencen el juego de estrellas para el equipo de la Conferencia del Este, y eso es lo que se escucha. Pues hay muchos que están recibiendo votos, y vamos a ver a quién escogen. Pero pues aquí están para el oeste, los guards podrían ser Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Stephen Curry de los Golden State Warriors. El front court sería Nikola Jokic de Denver. Sí, dije Dallas, perdón, es de Denver. Kevin Durant de Phoenix. LeBron James de los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, esos son algunos de los votos. Podría yo seguir dándoles ideas de quién más podría estar. Otros votos podrían ser para Luka Doncic, para Dallas Mavericks, para que comiencen el partido, o sea, de guard. En el front court podría estar Víctor Wembanyama de San Antonio y Anthony Davis de los Lakers. Otros votos son para el front court, Anthony Davis, ya lo dije, me parece, sí, ya lo dije. Nikola Jokic, ya lo dije, y Víctor, sí. Entonces, pues ahí están, diferentes votos, diferentes selecciones que se podrían dar. En el este, para los que comienzan el partido, los guards podrían ser Donovan Mitchell de Cleveland, Jalen Brunson de los Knicks. El front court sería Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks, Jason Tatum de Boston Celtics y Karl Anthony Towns de los Knicks. Muchos tienen a Donovan Mitchell, todos de guards para comenzar el partido. Y también escogen a Jalen Brunson de los Knicks. O sea que bastantes, pues son los más populares, me parece, estos guards, que podrían ser los que comienzan realmente el partido. El front court podría ser Jason Tatum, Karl Anthony Towns, bueno, ya lo dije, pero pues son los votos igual. Entonces vamos a ver algo que sea un poco distinto. no. Los votos de los tres personajes que votan aquí, todos tienen la misma opinión en el este. O sea que lo más seguro es que en el este ya están seguros de que estos van a ser los jugadores. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a... no, iba a hablar un poco de los Jazz, pero realmente no tiene... No sé. Silicon Valley feel around Thanksgiving Point makes me physically ill. Bueno, parece ser que se lo quieren llevar a Thanksgiving Point. Otra cosa más para darle gracias al ex dueño de World Perfect de regalarnos un lugar donde es bien caro todo y donde nada es gratis ahora. Y bueno, vamos a los partidos del día de mañana para la NBA. Se enfrentan a las 12 del día San Antonio contra Indiana, a las 5 Portland contra Orlando, a las 5 y media Toronto contra Atlanta, a las 5 y media por TNT por Max Miami Heat contra Milwaukee Bucks, a las 6 Dallas Mavericks contra Oklahoma City Thunder, Sacramento contra Denver, a las 7, a las 8 Chicago contra Golden State, a las 8 también por Max Boston contra los Lakers. Eso va a estar bueno. A las 8 y media Washington contra los Clippers. Y eso va a ser todo lo que les voy a decir, todo lo que está programado para el día de hoy. Y bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que contemos con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Nos vemos. Buena noche. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.